secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, niega que el gobierno federal haya dejado escapar al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Asegura el recién nombrado gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, que él no ayudó a Javier Duarte a escapar. Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, propone poner en práctica la figura de los jueces sin rostro luego del asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías en Metepec, Estado de México. Bomberos de la Ciudad de México, encabezados por el diputado constituyente independiente Ismael Figueroa, protestan frente a la sede de la Asamblea Constituyente para pedir mejores condiciones laborales. Petróleos Mexicanos anuncia que estabilizará su producción de petróleo a 2 millones de barriles diarios de aquí a 2018. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.